Cuando escucho una guitarra en Xote, el corazón se me empieza a alegrar. Donde hay canciones hay rueda de amigos, y en esa rueda siempre bueno entrar. Cuando escucho una guitarra en Xote, el corazón se me empieza a alegrar. Donde hay canciones hay rueda de amigos, y en esa rueda siempre es bueno entrar. Entre ese amigo que en la rueda hay un lugar, gritó esta gente cuando me vieron pasar. Me vi entre hermanos y también quise cantar. Cantamos juntos un xotecito oriental. Entre ese amigo que en la rueda hay un lugar, gritó esta gente cuando me vieron pasar. Me vi entre hermanos y también quise cantar. Cantamos juntos un xotecito oriental. Pero tiró, seguimos en tema, ¿no, che? Porque en estos días atrás hablamos de la onda, que es el servicio de pasajero antiguo que tuvo en Uruguay de buses, ¿no? Con uno de sus choferes, una experiencia impresionante, o sea, un abordaje implacable del cual ya le pasamos el link ayer. Che, y después estuvimos leyendo materiales asociados en internet de Caronda, Sociedad Amigos de la Onda. ¿Vos qué estás, che? Darwin, con los pajareros y aguiluchos, ¿viste? Voy, en lo que no le pregunté a eso, después puedo preguntar si puedes participar, tener otro bicho, si puede participar. Creo que son solo las palomas las que llevan el mensaje. Sí, la. ¿Cómo se dice? No es un deporte, es un. La disciplina se llama así, colombófilo, de paloma. En la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial tuvo una acción destacada, me parece. Ya, después aparecieron los equipos y eso, por aire ya los desplazaron, pero las primeras palomas trabajaron como negras, China, colombófilos, pajareros y aguiluchos, che, anotate. Ya le estoy diciendo a Darwin, ahí le mandé el plan, si querés anotarte vos, ahí te puedes anotar. Claro, una conversación colombófila. Che, dos cosas interesantes. En el primer audio habla de unos platos, viste, de cerámica, algo así. Eso, la verdad que uno trata de imaginarse a qué se refiere, pero me imagino algo muy artesanal, ¿no? Y después esto que comenta de la niñez, ¿no? Eso está tremendo. Claro, la gente, los veteranos, en la velocidad por adaptarse, ¿no? Y al ser tan rechazado, ¿no? Yo veo la gurizada, tanto rechazo hacia la gente grande, que claro, el tipo se va. ¿Cómo es que le sucede al periodista? Se va autocensurando, ¿no? Y entonces, claro, el veterano va a la ciudad a preguntar por un personaje que fue sumamente reconocido y ya nadie se acuerda, es tremendo. Y habla con veteranos, habla con gente con edad, con años, o sea que con grandes posibilidades de haberlo conocido. Y sin embargo, no. Es tremendo eso, che, es tremendo. Y esto atado a otras cosas que han surgido ahora, ¿no? Que es el tema del maltrato físico y emocional a los viejos, ¿no? Han salido cosas feroces, no sé si has visto alguna, pero la verdad que de amargar. Entre ese amigo que en la rueda hay un lugar, gritó esta gente cuando me vieron pasar. Me vi entre hermanos y también quise cantar. Cantamos juntos un xotecito oriental. Ya que toca el tema, alerta Brum y alerta Cancelo sobre el apagón mundial. En el caso de que haya un apagón mundial, ¿cómo quedaríamos conectados nosotros desde el Palme? ¿Cómo? Tenemos que dejar previsto eso, ¿viste? No esperar a que suceda porque después no te podés comunicar. Tenemos que dejar establecido, ¿viste? si vamos a ir, ponele, si mandamos a alguien a señales de humo, algún cerro que quede en el medio, en ese caso entre ustedes, que están ahí en Montevideo, nosotros estamos acá en Macondo, tendría que ser un cerro al medio, alto. Y para el norte igual, no sé qué cerro podría ser que sugiere el amigo Brum, que podamos hacer humo, y bueno, y tendríamos que ya estar aprendiendo el lenguaje del humo, ¿no? Que eso no es nada fácil, es más difícil que el morse y que el inglés. Gran tema ese, che, el apagón mundial, ¿eh? Gran tema. Sí, yo no tengo idea de eso, pero si pasa eso queda comunicado totalmente. Pero a ver los asesores ahí, está buena esa, la del alambrado ese. Y hay que empezar a conseguirse algo, ¿no? Algún equipo ese que nombraste en el arranque para tener comunicación, pero sí, tiene que tener otro. Bah, se complica de verdura. Cuando escucho una guitarra y sote, ¿cómo estamos, Correa? Se están disputando a Leo Ruz, se lo lleva Vergara para la intendencia, se lo sacó a Ortuño. El ambiente, gran tema de la intendencia de Montevideo, se llevan al Leo Ruz, se lo llevan por hoy para otro. Sí, para mí que Vergara escuchó al Empalme, ¿no? O el negro Ortuño habrá escuchado. Porque eso no es ese cambio así nomás. Che, seguro, porque cuando dijo el Empalme que lo único que podían hacer en el medio ambiente era colar vino, viste que suena coherente lo que dice el Empalme. Fíjate que hasta ayer te fumigó, jubilado, te fumigó ahí en el... Bah, denunció la fumigación ahí en la escuela, ¿viste? Los locos saben que a los que tienen plata no los para nadie, ¿viste? Que todo va camino del abismo nomás, del medio ambiente. Entonces, ¿qué hace? Es inteligente lo que hace el Leo. En vez de ganarse problemas y perder unos buenos amigos que tiene acá, se cambia. Se cambia. Para Vergara, y ahí los problemas ambientales son la lluvia, las bocas de tormenta, y ahí no tiene problema con nosotros. Va, capaz que tiene problema con vos tenés problema con las bocas de tormenta ahí. Sí, claro, es la posibilidad original de dar un panorama claro, sencillo, y de alguna forma también refrescante a esa hora de la mañana, ¿verdad?, en la que el 97,8% de los mortales están durmiendo todavía, ¿no? Entonces, claro, da un panorama inesperado. Sí, volvió una característica incopiable del Empalme, los informes de las 4M de Gavilán. No están despiertos ni los meteorólogos a esa hora. Che, mientras va rumbo al aeropuerto, da el panorama que presenta Montevideo. Un aspecto absolutamente original que es incopiable por ninguna otra radio. ¿A quién le va a pedir que mande un movilero a esa hora a recorrer la periferia de Montevideo? Che, y ya se lo mandé a salir al informe y ese aspecto del inglés también lo incorporamos hace poquito, ¿no lo viste vos? Al no tener ningún asesor de inglés, ¿qué hicimos? Seguimos como venimos. Si querés hacer el curso intensivo, podés. Pero yo te recomiendo el básico. Que empieza, te sale más barato y empieza con una paloma sola. Demora, ¿viste? Pero no estás tan lejos de donde está Carlos. Bueno, depende de donde esté Carlos, porque está un poco en cada lado. Cuando empecé el curso, si está en Montevideo, te va a salir barato. Pero ahora que está en Tacuarembó, calculale. Y si no, anotate en el intensivo, que te va a exigir unos pesitos más, pero son con 5 palomas, que te llevan la información al instante. Eso sí, para tener un tarrito para la papa y otro para el agua ahí. Va a ser un servicio notable, HD, por si viene el apagón. Se llama a colombófilos, pajareros y aguileros, a su vez arachanes y colombófilos. Ah, ese ya lo dije. Colombófilo. Colombófilo. los colombófilos. La puta madre, vos, no seas malo, vos. Me encanta. Y sí, ¿cómo vamos a hacer curso? Sí, sí es, por favor, de palomita a palomita. Le podemos preguntar al amigo Midland, que era telegrafista de AFE, si podemos instalar los viejos morse. No podemos porque no tenemos hilo, ¿no? No alcanza el hilo. Según me había pasado algo esto, creo. Lo voy a tener por ahí. ¿Qué te iba a decir? Amigos de la onda corta. Sí, no, es un tema no menor, ¿eh? Habría que hacer algo ahí también. De los Macondero, del Pachecato y sus radios. Estoy por el primer audio, pero ¡pa! ¡Qué divino esto, oh, colombófico! ¿Es así que se pronuncia? ¡Pa! Los Palomares. La verdad, mis felicitaciones. La verdad, bien explicado, che. Pero el empalme tiene por todos lados, de todo un poco. Es una. Pero por favor. ¿Qué? Disparate, vos. Mirá, sí, yo conocí un veterinario, apellido Piquerés, acá en Montevideo, que el loco pues andaba en carrera de paloma, sí. Un día me había explicado más o menos, pero está loco, esta aplicación es imponente. La rompe vos. Corresponsal, escuchá Carpincho que viene la nutria, la puta madre. Sí, no, Aguada se inunda todo. Pero no es culpa del medio ambiente. Culpa de que hay que cambiar todo. Culpa de nosotros, tenemos que irnos para Guichón. Pamacondo, hacer quilombo. Muy buenos días. Y sí, sin dudas. Esas muchachas todas simpáticas. 5 horas 39 minutos. La temperatura 10 grados. Está empezando el 17 de junio de 2025. Y vos sí que estás por ahí. No te vayas a perder la emisión del Empalme Rock. Hoy con temas en profundidad y con temas ramplones. Escucha, Carpincho, pone un poquito de música, que ahí viene la nutria. Empalme FM. Cuando escucho una guitarra y yo te... El corazón se empieza a alegrar, Che Gavilán. Imponente, sí, tal cual lo dijiste. Temas profundos y temas livianos. Empezamos con los livianos, pero ahí vamos a ir entremezclando, amigo Brun, hasta que lleguemos a los temas serios. Dice, uy, el tocayo, mirá, está el tocayo, che. El tocayo que arrancó con nosotros en 2020. Dice, hoy escucho todo el trillo de la sorpresiva. Sutura, dice, parece el responsable del taller El Vasco, dice que está tocando, porque escuchó la payada. ¿Cuál es el responsable del taller El Vasco? Che, dice Clarich, de allá de arriba, donde está Brun también, veremos qué tema plantean hoy. Y ya está planteado el tema, ahí vamos avanzando. Y después la gente va entrando. Ya estamos en la parte previa, digamos, con la parte, digamos, humorística, que dice este chote de Juan José de Melo, que es de los 80. Cuando escucho una guitarra en chote, el corazón se me empieza a alegrar. Donde hay canciones hay rueda de amigos, y en esa rueda siempre puedo entrar. Cuando escucho una guitarra en shot. Y en esa rueda siempre es bueno entrar, dice Juan José de Melo. Claro, nosotros hicimos un programa en el 2020, che, con el Darwin. ¿Vos te acordás, Darwin? Cuando hablamos de los estilos musicales post dictadura en el Uruguay. Y este ritmo, que no es oriental, pero es de la frontera, podría ser como una misturanza, amigo Brum, o vos, Gurú, que están los dos en la frontera actualizados. Es como una mistura, como una mezcla entre el español y el portugués, tanto en los ritmos como en las letras. Escuchen lo que dicen Juan José y Emilio, se van a dar cuenta. Cuando escucho una guitarra en xote, el corazón se me empieza a alegrar. Donde hay canciones hay rueda de a mí. Bueno, justo que está escuchando el tocayo hoy Darwin, aunque él está en la otra punta del país. No sé, tuvo un pasaje por Salto, me parece. El corazón se el xote. Alegrar. Es de Río Grande, ¿no? Andás a ver, donde cuanto más investigás, más te sorprende. Andás a ver. Entre ese amigo que en la rueda hay un lugar, gritó esta gente cuando me vieron pasar. Me vi entre hermanos y también quise cantar. Cantamos juntos un xotecito oriental. Entre ese amigo que en la rueda hay un lugar, gritó esta gente cuando me vieron pasar. Me vi entre hermanos y también quise cantar. La gente ya entró a escuchar, che. Impresionante, el tema es atractivo. Excelentemente atractivo. Che, Gavilán, el tema es excelentemente atractivo. Che, compañero. Bueno, estuve escuchando los audios. Para el tema del apagón, nadie está preparado. Excepto los que andamos en soledad, como don Carlos y yo, que aseñamos estamos solos. Con respecto a la comunicación, volveríamos para atrás, ¿no? Como decía don Carlos, el tema del correo, cuando él andaba en los ómnibus. Y bueno, ahora no sé cómo haríamos, porque para mandar carta tampoco había energía para cargar los ómnibus de gasoil, a no ser que ponga bombas manuales o equipo electrógeno, grupo electrógeno, eso para mover las bombas y cargar los gasoiles de los ómnibus. Y bueno, y ahí ya habría encomiendas y cartas, en fin, ¿no? Surgiría otra época nuevamente. Empezaríamos como en el tiempo de a caballo y de las carretas, volvemos para atrás, porque adelantamos tanto y cualquier un descuido ahora se apaga todo, no hay energía, bueno, volveríamos a la leña, como era antes. Acuérdense que tampoco va a haber petróleo, ¿no? Porque ¿quién va a atravesar con un barco cargado de petróleo? Allá en Oriente están peleando con balas pesadas, ¿no? Con misiles y esas cosas, y bueno, ya tienen declarada la guerra. Y China y Rusia apoyan a Irán. Y el viejo Trump de Estados Unidos apoya a Israel. No va a ser jodido, dentro de una semana más usted va a ver el relajo que va a haber. Además, no se olvide que esa gente trabaja hace 2000 años con el mismo pensamiento, ¿no? Acuérdese que hace un par de años para atrás, unas décadas para atrás, acá en Argentina, el viejo Menem le jugó una mano pasada a esa gente y le mataron a un hijo, no sé si se acuerda. Esa gente tiene el odio en la sangre, ¿no? A nosotros nos tratan como animales, porque la religión de ellos es la que predomina. Grito esta gente cuando me vieron pasar, me vi entre hermanos y también quise cantar. Cantamos juntos un xotecito oriental. Es un fogón el empalme, nada más que en vez de venir a cantar, venimos a opinar, a intervenir, a ver, a tener una visión del mundo. Nosotros tiramos una propuesta y de allá viene la respuesta. Y amagos de opinión, distintas opiniones. Y hoy el tema, ¿cómo lo catalogaremos, che, gurú? Porque hablamos de las palomas mensajeras, yo creo que vos fuiste colombista. Mirá qué sorpresa, che, Gavilán, vos que estás escuchando al gurú. Claro, cuando el Gavilán nació en el 90 y en el 89, así que vos, gurú, naciste en el 58. Cuando vos fuiste colombista, el Gavilán ni seña. Pero podés contar la experiencia de criar palomas mensajeras, que era uno de los temas para la noche de hoy. El otro es el apagón, justo el tema que termina de abordar acá el amigo Brum, de allá de la frontera. Cerró Don Marco Tacuruses, nos envió, y el este alzaba un canto pleno como el mar. Muy buenos días, y sí, sin duda, sin dudas, esas muchachas todas simpáticas. 5:39, la temperatura 10 grados, está empezando el 17 de junio de 2025, y vos sí que estás por ahí, no te vayas a perder la emisión del Empalme Rock, hoy con temas en profundidad y con temas ramplones. Escuchá, Carpincho, poné un poquito de música, que ahí viene la nutria. Cuando escucho una guitarra y sote, el corazón se me empieza a alegrar. Donde hay canciones hay rueda de amigos, y en esa rueda siempre es bueno estar. Qué lindo que podés escuchar cuando hay gente que sabe de todo un poco, ¿no? Porque qué lindo vos, qué diverso. Ayer hablábamos de la Cristina, después estuvimos hablando de Aníbal Sampaio, después estuvimos hablando de los indios, y hemos pasado pero por miles de temas, vos. Qué disparate, lo asesoré a full, vos. El inviernómetro con todo, vos. Qué bueno. Bueno, ahora me voy a tomar una grapamiel, vos. Fui a arreglar un tablero a la Sagrada Familia, viste que Aguada tiene convenio, van los gurises ahí porque acá es la cancha. No dan los horarios de cancha con la cantidad de chivines que hay. Y fui a arreglar, qué frío que hacía, vos. Menos mal que lo pude solucionar porque otra vez no iba. Y me compré una petaquita de grapa miel Vesubio y un refuerzo con un pancito con matambre. Así que no es como el matambre casero que hacen en Guichón, que hace Pacheco, el de la carnicería La Fe allá. Pero algo va a salir. Bueno, Ulise, algo va a salir. Es medio parecido. Le vamos a dar. Pero la verdad, los aportes, por favor. Salau, los aportes. Che, vos metiste como 3 avisos en este audio. ¿A dónde pasamos a cobrarle? A Vesubio, a Pacheco, ¿y cuál fue el otro? A la Sagrada Familia, creo que nombraste. Esos chivos van a tener que caer en algún momento, esos chivones. Le voy a preguntar al Darwin, que está en esas cosas de innovación, incluso él hizo un sistema, creo, para comunicarse por los alambrados. No servirá ese sistema que hizo, yo lo vi en YouTube. Lo tiene subido en YouTube. Busquen Darwin Kevin Elizondo y van a ver que tiene un sistema armado con alambrado para comunicarse. Pero no sé bien cómo funciona eso y con qué alambrado sería. Y si precisamos alambrador o podemos usar los alambres que ya están. Sí, sí, tiene muchísimo. Aparte libros de cuentos infantiles, ¿verdad? Aparte de la vida de él, que es mangocho, cuentos infantiles como Los Ratones Campesinos, Tragapato, Misia Pepa, Marta y Jorge, y seguimos. Yo me los comía todos ya cuando era estudiante de liceo, que era lo único que me gustaba, porque el liceo no me gustaba para nada. Y después muchos años leí en cuando me quedaba anclado. Anclado le llamábamos nosotros cuando íbamos en invierno, por ejemplo, a Paysandú, acoplado a un coche de turno, pero después para volver de Salto o Paysandú no había pasajero, entonces se la comía en Paysandú. Cero problema, Jorge. Cobraba mi buen viático completo, desayuno, almuerzo, cena y para dormir. ¿Entiende? Otro de los motivos de por qué había que liquidar a la onda. Eran muchos beneficios para el empleado. Bueno, pero está, eso es una. Entonces yo iba y leía ya muchos libros. Me sentaba al solcito en el ónibus y me ponía a leer esos libros y a hacer dibujos. De aves y de cosas, tantas cosas. Yo tengo mucho material, Jorge. En esos años, yo tenía una máquina Zenit, era de rollo, por supuesto. Después compré una más nueva, la Chinon, ya con un teleobjetivo. Y yo saca, un día me llevó el agenciero episcopo de la agencia de Paysandú, me llevó al cementerio histórico. Fantástico el cementerio histórico de Paysandú, ¿no? Y bueno, me cansé de sacar fotos ahí adentro, ¿no? Y las tengo en diapositiva. Es una de las cosas que tengo que agarrar alguno de acá que las transfiera a fotografía o a CD. Entonces ahí ya se podrían ver, se podrían hacer mejores copias. Hay mucho para hacer, Jorge. Y bueno, después vamos a tener otra etapa, ahora que la cosa está revuelta. Para nosotros no, a nosotros no importa que se apague todo, que hagan lo que quieran. Pero no, eso de la comunicación sería, anularía todo. No te olvides que todos los sistemas son electrónicos. Y por aire sería por radiotransmisor, pero necesitamos la corriente para hacerlo funcionar. Aunque hoy, con los paneles solares, se activan baterías y se podría transmitir por aire directo, sin nada de internet, que es lo que tengo yo en la camioneta, que yo te mostré el equipo ya eso, Jorge. Y después vamos a hablar, como algo jocoso, sobre atentados contra personas, atentados ecológicos, vamos a ponerle eso, si no nos van a llevar en cana. Atentados ecológicos contra personas no deseadas, como en el caso mío, que están las anécdotas en el libro, ahora que, donde fui coautor de las anécdotas. Claro, presentó el libro Historias en Movimiento, uno de los libros que hay sobre la historia de Onda en Uruguay, en Salto, el amigo Carlos Cancelo. Y para que ustedes vean la destacada performance, Che Gavilán, del Empalme, apenas salió de ahí, se vino directo para acá a decirnos toda la historia de la empresa en la que él fue chofer durante 20 y pico de años, me dijo. Ustedes se imaginan esa experiencia. No es la única del amigo Cancelo. Además es fotógrafo, fotógrafo de ave, recorredor de camino, viajero, protector de aves. Yo qué sé, me quedo corto. Hasta que hoy, por casualidad, o por causalidad, dicen algunos, nos enteramos que también había sido colombófilo. Ye, qué increíble. Habla de muchísimas cosas. Es una Wikipedia ambulante, Carlos. Sí, Carlos es una Wikipedia ambulante, che. Sobre ese hombre que vos rescatás la anécdota, ese es mencionado por José Piñera en la carta de 1938, publicada por Guichón Evento y Guevara Lynch. Bueno, y que en la carta la aportó el Coco, ¿no? Constancio Vigil es mencionado por José Piñera, dice cómo lo expresó Constancio Vigil en, y dice la publicación, nosotros repartimos tierras en Piñera, en Talay, bla, bla, bla, bla. Es muy interesante. No pudimos averiguar hasta ahora con Guevara Lynch si intercambiaban correspondencia, pero hay grandes posibilidades de que sí, de que se hubieran incluso conocido, creo que dijo Garanch, pero no tenemos prueba nosotros todavía. Pero bueno, ese Constancio Vigil era conocido de José Piñera, para que vos veas la vuelta de los colombófilos. Claro, es una Wikipedia ambulante manejando una máquina alemana y promoviendo, entusiasmando a la gente, tanto con un libro del que es coautor o con una fotografía. Nos dejó acá cientos de fotografías que nosotros vamos copiándole a él a hacer lo mismo, a compartirlas, a ver si el apagón no nos llega al cerebro. Empalme FM. eso está publicado por Guichón Eventos, una cosa que la hice a media y no la corregí porque necesita un trabajo fatal y yo en ese tiempo estaba descubriendo tantas cosas que saltaba de una cosa a otra. Pero esa carta de Piñera, que es casi póstuma, un año antes de del fallecimiento, tiene aspectos de todo tipo. Es para estudiarla en detalle con un grupo. Pero como no hay grupo y no hay interés y tampoco plata, y nosotros hacemos lo que podemos. Y así todos hemos hecho cosas, me parece a mí, muy interesante. Cómo rescatar ese detalle que terminás de mencionar, la relación de José Piñera con Constancio Vigile, que menciona Carlos Cancelo ahora. Hay otras cosas, ¿no? Esa carta hay que transcribirla, ¿cómo se llama? Desclasificarla, hacer un trabajo más fino con eso. Claro, después lo va a hacer otro y se va a agarrar toda el mérito, ¿no? No me refiero a ustedes. Probablemente alguien de afuera que cuando descubra lo que ya hicimos, lo va a tomar como base para otra investigación. Y bueno, iba a ser valioso, pero hasta que no te morí nadie te reconoce nada. Empalme FM. Paloma blanca de ojos azules, ¿por qué tú quieres matarme? Paloma blanca de ojos azules, ¿por qué tú quieres matarme? Con tus mentiras y tus engaños me estás matando sin compasión. Con tus mentiras y tus engaños me estás matando sin compasión. Que lo tiró, hay música. Hoy el, ¿cómo se llama? El que maneja la discoteca en las radios. Bueno, el responsable de la discoteca es Ariz. Y estuvo sugiriendo y le hicimos caso. Y prestad oreja, Darwin, porque muchas veces te hemos seguido el trillo a vos o al tocayo. O al amigo Brun, que justo hoy tenemos acá el repertorio de Aníbal, su amigo, del que hablamos también. Presta atención a la música, porque hasta eso me parece interesante hoy. No es por nada, ¿no? Si quieren, si no quieren, no pasa nada. Hoy hay TikTok. Bueno, sobre la paloma mensajera les puedo hablar algo, porque los 16, 17 años me embarqué en eso. La sociedad que yo estaba ubicada en la antigua estación de ferrocarril que había en el Paso Molino, no me acuerdo, una calle paralela, la vía corría paralela a Graciada, dos cuadras para adentro, o sea, hacia el sur. Ahí estaba Chasque, se llamaba Chasque. Era, digamos, como dirigida en aquellos años por un señor Zarute, que era del batallón de ingenieros allá en la calle Casavalle, donde tenían los palomares del ejército, y ahí íbamos, los jóvenes íbamos a aprender ahí cómo se manejaba, nos prestaban manuales, los colombófilos más viejos de años, nos explicaban, nos decían que si queríamos tener paloma mensajera hiciéramos como mínimo un palomar para cuatro casales, o sea, ocho palomas, que eran lo que te exigían para que uno pusiera voluntad. Bueno, el palomar estaba constituido por dos alas, uno, ponerle que tuviera 4 metros, 2x2 de altura, por 2 de ancho. En cada uno de esos iban las palomas, machos de un lado, hembras del otro. Cuando se acercaba la época de ponerlas en reproducción, se les sacaba la división, que pasaran machos con hembras. Había unas repisas en la pared de madera donde llevaban una especie de aquellos platos de barro cocido que se usaban para el fondo de las macetas, Bueno, ahí se ponía arena y se soltaban las palomas y ellas mismas buscaban su pareja. Bueno, ahí se criaban, tarda 16 días la incubación de la paloma. A los 4 o 5 días se le ponía un anillo metálico con un número y decía algo Uruguay, República Oriental del Uruguay. Y entonces eso, a los 4 días al pichoncito se le ponía, se juntaban los 3 dedos delanteros que tiene la paloma y uno trasero y ahí se insertaba con un poco de vaselina o algo el anillo. Eso era de por vida para ella y estaba registrada en la sociedad colombófila que estaba, ella como les había dicho, solventada, no digamos solventada, administrada por el batallón de ingenieros. No me acuerdo qué batallón de ingenieros era, allá en Casaballo, por Peñarol. Bueno, ahí la paloma no hay que destrar nada, hay que sacar, una vez que empiezan a volar, ojo, no se pueden soltar, a variar o a ejercitar palomas venidas de otro palomar. Esas palomas de otro palomar nunca más pueden volar libres, digamos así, en los vareos, porque lo primero que hacen, aunque estén 2 o 3 años en ese lugar, se va para la casa donde nacieron. Y eso evitaban los colombófilos para que la paloma no molestara a las otras que ellos tenían. Eso es más o menos ahí. Bueno, después hay que hacerlas volar. Volar, ejercitarla, ellas empiezan a volar arriba del palomar, arriba del palomar para que ellas siempre lleguen desde el aire y vean, por la vista que tienen, una paloma buchona, criada en nuestro palomar, buchona, esa casi no vuela, esa solo hace unos vuelos cortos y salta. Y eso es la que las enseña a venir siempre al mismo lugar. A un costado del palomar hay un pequeño escalón, digamos, un escalón largo que tiene todas unas varillitas en U agarradas arriba que la paloma las empuja y van para adentro y pasan para otra repisa que hay del lado de adentro, creo que soy claro. Ahí entran, pero después no pueden salir porque esos alambrecitos tienen un tope. O sea que hay que variarlas. Y después se van soltando las carreras mínimas que creo que se hacen a 60, 70 kilómetros. Los colombófilos hacen suelta de novicios. Las empresas de ómnibus estaban obligadas, o creo que están obligadas a llevarlas, y allá un encargado de la agencia o un soldado del lugar es el encargado de soltarlas. Las sueltan, comunican a la hora que las soltaron, y ahí las palomas vuelan. Bueno, unas llegan a su sitio, pero antes de eso, cuando se va a poner el anillo de goma, porque en la sociedad colombófila se le pone un anillo de goma en la otra pata, con un número. Cuando le entregan ese anillo de goma, le entregan un reloj con una cápsula metálica que cuando llega la paloma al palomar, se saca el anillo de goma, se tira adentro, se mete adentro de la cápsula metálica y se tira adentro el reloj, y ahí el reloj marca en un rodillo, como eran los marcadores antes que había que, cuando entrábamos al empleo, que había que mover una palanquita para que nos marcara la hora en la tarjeta. Bueno, tal cual hace eso el reloj y marca la hora. Cuando llegan todas las palomas, se va a la sociedad colombófila de vuelta y ahí se reúnen todos. Y ahí empiezan a mirar fechas, hay unos apuntadores que anotan hora de suelta y hora de llegada cada una a su palomar. ¿Qué te pareció la descripción de cómo funciona esta disciplina? O no sé, ¿cómo se llama? Esta forma de comunicarse de la humanidad ancestral. porque lo que no dijo Carlos, que dio cientos de datos originales, a mí me sorprendió, porque dicen, ah, pero ahí tenés Wikipedia. No, la pindonga Wikipedia. No compite Wikipedia con Carlos. Entre los centenares de datos que dio, me quedó uno por preguntar, que es de dónde viene, ¿de dónde viene esta práctica? Probablemente de las primeras civilizaciones, pero vieron que el que cría palomas tiene que tener en cuenta todos esos detalles que dijo ahí Carlos, ¿no? Che, es impresionante, es muy novedoso, por lo menos si no es impresionante, a mí me sorprendió mucho. Hay data, hay conocimiento, hay experiencia de vida, che. Si no te importa mi sufrimiento, si no soy digno de tu querer, déjame solo y mi desgracia, alzando vuelo y no vuelvas más. Alzando vuelo y no vuelvas más. Hoy eligió la música Sarís, se ha convertido de poeta en discotequero. No, porque está la parte de los folcloristas ahí también. Che, estoy monitoreando en tiempo real. ¿Vos tenés la PP? La PP, ¿la instalaste? Seno Radio, Seno Streaming. Con tres clics queda instalada, escuchás con data. O sea, te va a decir qué es lo que estamos pasando. Acá, por ejemplo, me dice sobre la paloma mensajera. Y sobre la canción, ¿me dirá algo? A ver, le voy a dar play, che. Para saber si estamos al aire, ¿no? A tu lado, hasta mis padres dejé por ti. Si no te importa mi sufrimiento. Y tengo el mensaje del tocayo acá también, che, ahora que me estoy viendo. Claro. Alza tu vuelo y no vuelvas más. Si no te importa mi sufrimiento, si no soy digno de ti. De vez en cuando hay que echarle una ojeada al teléfono, ¿no? Sino contratar una operadora. Che, a ver. Chequear. ¿No? Y si no contratar una operadora. Che, a ver. Chequear. ¿No? Y si no. ¿Sabe que el hombre este que estuvo acá anteayer dijo lo mismo que usted? Él tiene un equipo de radioaficionado en la camioneta. Quedamos de hablar de eso y después nos olvidamos. Es un tema apasionante y poco conocido por la juventud, creo yo. Sí, dijo lo mismo que usted. Dice, yo por las dudas tengo un equipo de radioaficionado, no preciso de Antel, me dijo. Claro, pero será para otro que tiene el mismo equipo que él, ¿no? Que lo puede escuchar, porque el que no tiene tampoco se va a comunicar, pero no queda tirado si llega a ver el apagón mundial, ¿no? Si hay el apagón mundial, ahí todos los conocimientos de cocina y todo lo que dijeron ustedes va a servir. Después de tanto tiempo acá te habla el tocayo de Colonia. Muy interesante el programa. Muy interesante el libro que están hablando del chofer de la onda y las historias de su trabajo ahí de todos esos años. La verdad que me parece muy interesante y él es muy interesante escucharlo también y como siempre buenísimo la cobertura, tocayo, y la música que le pones y todo, y el armado que haces los programas. Te mando un abrazo grande, que hace mucho que no compartíamos. Si habrá historias para contar, si habrá historias, que quedan sin contar, pero las que se cuentan, ya con eso ya nos hacemos la fiesta. Pero si habrá historias en el mundo, en cada pueblo, en cada lugar, en todo el mundo. Y la cosa es cómo se cuentan, ¿no? Cómo se ven y hacerlos, ¿no? Porque muchas veces quedan en eso, quedan en la nada. Pero contándolas mismo de forma oral y si quedan por escrito, mejor todavía. Había un cuento cortito, no me acuerdo bien, creo que era de Mario Rey, un escritor de Flores, y que se llamaba El Narrador. Está muy bueno, te voy a buscar. Y que habla de como del oficio del narrar, ¿no? Uno de los artes más antiguos que existen, ¿no? como la música también lo es, ¿no? Porque ya el hombre prehistórico hacía música golpeando huesos y piedras y palos y bueno, y usando la voz también, ¿no? Y ya se sabe que o eso que cantaban, ¿no? En conjunto, y ya eso ya era música, ¿no? Pero también la historia de contar cosas, ¿no? Que uno le cuente a otro cosas que existían en esos momentos y donde había un narrador, ¿no? Un arte muy antiguo y de los como de los primogénicos, ¿no? De los artes primogenios. De ahí después se derivaron en otras cosas, ¿no? Otros artes que también cuentan cosas, pero la oralidad, la narración, el contar algo, es como el inicio, ¿no? Después obviamente se fueron musicalizando, se fueron pintando, se fueron haciendo películas, pero todo eso vino después. Lo primero que tiene que haber es una historia. Está visto. Mirá esta que contó Cacho La Bandera, sugerencia de Sariz. Empalme FM. Escucha el llamado del monte y el río, Paimacapirú. De Francia ha llegado a tu tierra amada, Paimacapirú. La patria te espera, Paimacapirú. La patria te espera, Paimacapirú. Que vienen para saludarte, Paimacapirú. Y allanza el si puedes, no puede la muerte, Paimacapirú. Te espera la tierra, Paimacapirú. Te espera la tierra, Paimacapirú. Redonda en el vuelo, Paimacapirú. Ahora que estamos escuchando esta canción de Cacho La Bandera, Paimacapirú, me acordé de uno que es amigo nuestro, como un hermano, y es un indio de pie a rabo. Tengo que invitarlo a Ferreira para una audición descomunal, porque él sabe recitado. Y ahí contamos la experiencia de Troya y Cabrera. Ferreira, che, el loco de la guampa, sabía de memoria los recitados criollos. Eso a la gente de la campaña le gusta mucho, pero sería una audición para mascar esa noche con vino lija. Y Artigas te espera parado en el bronce, Paimacapirú. Si miran el canal de él, verá que tiene varios proyectos de comunicación alternativo que no utilizan energía de Antel. Tiene ese del alambrado, uno de unas gaviotas, paloma mensajera y no me acuerdo qué es lo otro. Que en esto había estado trabajando con Guevara, ¿te acordás, Che Gavilán? Estuvieron trabajando un verano completo para prever el apagón, porque ya hace tiempo que la vemos venir a lo del apagón. Estuvieron trabajando Guevara y el Darwin en un proyecto común con palomas mensajeras. Pero el problema era que las palomas no le hacían caso, creo que era ese el problema que tenían. El humor y la ironía no deben faltar. Nos trancamos hasta con Peláez cuando hablamos por acá. ¿Te acordás, Che Sariz? Llamamos un día a un periodista de fuste, de lo más sólido que tiene el Uruguay, y nos dijo que a él el humor no le gusta. Le digo, no, para nosotros un vehículo formidable de transmitir proyectos, ideas y reivindicaciones. Brick Hit o Hat de York, escuchando un poquito de música en inglés. Y si no sabes inglés, no importa, haces un estofado de chaucha. Yo tampoco sé inglés, así que seguro voy para el estofado de chaucha. Un poco de neblina en la ruta, algunos camiones, movimiento, pero no tanto. ¿Por qué? Porque no muchos madrugan a esta hora. Por eso nos levantamos al baño, como dijo el director. ¡Anda, director! ¡Anda! Le decían cuando estaba el ruso dirigiendo allí la técnica. ¡Pará, director! ¡Pará de beber, director! Sí, no te pude mandar la página porque no tengo TikTok. Y yo lo veo en Facebook, pero parece que es de TikTok. Jonathan López. Capaz hijo de Juan López. Ese, un perrito le enseña inglés. Muy importante, vos sabés. Fíjate, después que podemos, si es con la aprobación de todos, lo incorporamos. Dicta clases gratuitas para todas las radios. Casi un mensaje de texto. Qué bárbaro. Colombófilo, colombófilo. Che, buenísimo el nombre, ¿no, che? Seguro, sí. Te voy a contar una anécdota colombófila. Una anécdota colombófila hasta el turno del partido. Me contaba papá que una vez llegó ahí a la casa de Guichón una paloma con un número, ¿viste? Y entonces dice que bueno, lo anotaron, ¿no? Lo anotaron, pero no le jugaron, ¿viste? Y me dijo papá que había salido el número. ¿Eh? No, te puedo creer. Sí, una anécdota colombófila. Sí, había ganado el premio, ¿sabés? ¿Viste? Ajá. Bien colombófilo el asunto. Y qué curiosidad que después la primera red de internet que proveyó de internet a los uruguayos en los 90 se llamó Chasque. Qué increíble, ¿no? Capaz tomaron de ahí la experiencia. No, sí, yo sigo escuchando con atención. Es impresionante la cantidad de datos en cada audio que mandó, más todo lo que hablamos el otro día. Precisamos nosotros un año para ponernos a tiro, no sé si actualizarnos. ¿Cómo no? Lo conozco a Constancio, lo conocemos varios, pero Constancio Vigil, ahora que lo menciona, pero yo no sabía que era una referencia suya, ¿sí? Nosotros lo tenemos poco estudiado, pero estudiado al fin. Lo descubrimos porque estuvo vinculaciones con un hombre de 1800 y pico acá, en Piñera, por donde usted pasó el otro día. Claro, es el Constancio es el periodista famoso con una trayectoria impresionante que termina en Argentina, publicando varias revistas y, bueno, de todo tipo de publicaciones famosas, libros, entre ellos el gráfico, ¿no? No, conocemos algo, sí, no mucho, no tanto como usted, pero algo lo conoce, sí, es una referencia, sobre todo para los que se consideran todavía comunicadores como nosotros. Constancio Vigil. He descargado materiales y bueno, he descargado periódicos dirigidos por él. Estoy tratando de acordarme alguno, he leído varios. Qué lástima, no sabía que usted. Sí, no me acuerdo los otros, cuáles eran, porque ahora los audios me quedaron de ayer. Ese ya lo encontré, pero los otros no me acuerdo. Lo de Gallego no lo voy a bajar, las payadas de Gallego no, pero los otros que nombraste. Había uno de Molina y no sé quién era el otro, no me acuerdo, esa es la cagada, ¿viste? Molina y los Campos, nada que ver, esa fufada con la música que armamos. Acá le estoy mostrando la cocina de la radio, ¿no? Toda una tarde para organizar la música, que es absolutamente original, elegida por Sariz. Ahí te mandé Metalúrgico y Mandela. Mi escucha el corazón del balancín. Metalúrgico soy, con su latido. Mi profesión es domeñar metales. Valen mis manos más que mi apellido. Valen mis manos más que mi apellido. Las industrias conocen mis servicios, en mí cobran vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales. Desata en mí la ciencia sus caudales. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullos de mi sangre dolorida, capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. Metalúrgico, Cacho Lavandera. Lo escuchaba Sarís en una cantina de un barrio que no me acuerdo, en un año que tampoco recuerdo. No hay un solo instrumento ni herramienta que no tenga mi sello fatigado. Es mi deber social, destino de hombre, vivir sin bienestar y arremangado. Vivir sin bienestar y arremangado. Anda y desanda su camino el torno. Se ve chispear la piedra que esmerila. La guillotina decapita un brazo. Y la justicia cierra su pupila. La justicia cierra su pupila. Metalúrgico soy. Reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos. Capullos de mi sangre dolorida. Capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy. Hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre. Dulce aleación de aromas industriales. Para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. En Palme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Qué salada la canción, vos. Recién ahora la escucho en detalle. Es realmente sorprendente. Bueno, pero no es sorprendente porque más orejas escuchan más canciones y conocen más autores y más intérpretes. Matemática de primero. Pero sería como una autocrítica que un tipo que pasó como 300 años en la radio no conociera una canción de un autor popular como es Cacho, ¿no? Cacho Lavandera. No la conocía, vos sabés. Y si la conocía, no me quedó en el disco. Metalúrgico. Tremenda canción, che. Más que mi apellido. Las industrias conocen. En el bar Vera dice que la escuchaba, Sarís. 8 de octubre y Vera. Ah, Verá, con acento en la A. Discúlpenme mi ignorancia de la urbanidad de Montevideo. Yo conozco de Río Negro para arriba, ¿no? Bar Verá, precisamente, Verá. ¿Por qué será? El bolichero, el Cacho. Mirá, che, Gavilán, ¿vos estás escuchando? Otro bolichero que se llama Cacho. Nosotros conocimos uno. Ahora ya no anda nada a una cuadra del sindicato de Funza. Epa, la fábrica de Funza sí la conozco, ¿eh? A cuadras de la curva de Maroñas, claro, porque yo cuando era trashumante andaba por ahí caminando. Hermosos recuerdos, tiene mucho sentido, claro que sí, se ve, se nota, se escucha, se puede comprender. ¿Sabías que tiene un problema en la mano? Sí, sabía eso, porque, mirá, acá vienen las anécdotas de Cacho. Hay muchas, ¿no? Yo te conté algunas hoy de tarde y vos contaste como 100, pero siguen quedando. Cuando yo estaba en una radio, a un compa de trabajo le gustaba mucho Cacho Lavandera. Entonces, cuando él, hacíamos cambio de turno y yo llegaba, de noche era más rara la música folclórica, pero yo como hacía lo mismo que hago ahora, trato de sorprender, pero no siempre lo consigo. Dice el loco, ya me había agarrado el punto. Dice, mirá, vos que ponés cualquier cosa, cualquier hora, dice, te recomiendo este disco. Y justo me trajo ese disco viejo de Cacho Lavandera de los 80. Y me dijo, lo mismo que vos, Aris. Fíjate que tiene, me dijo así. El que me dijo esto lo voy a nombrar porque algún día va a escuchar esta grabación y se va a sorprender. Y la radio tiene que sorprender. Era Néstor Conde. Y me dijo, mira, si vos que haces cualquier cosa, ponés cualquier música, cualquier hora, si tiene sentido, dice, fíjate que tiene una manito, me dijo. Y me dejó perplejo, ¿viste? Porque yo no lo conocía al artista. Me dijo, fíjate, tiene una manito. Si es subdesarrollo en una. En la mano, justo en la mano de hacer el punteo en la guitarra, ¿no? Pienso que los seguidores del Folclore Nacional ya saben esto, pero como vos lo mencionás, lo expliqué. La fábrica está más para el lado de Varela, me dice el oyente montevideano con raíces en el interior. Yo hoy canté un tramo de Metalúrgico, ¿no? Hice una misturanza con la canción del Choncho Lazaroff. Como no la conocía y aquel la estaba mencionando, yo le puse la tonada de, che, tocayo, de albañil. Nada que ver. Metalúrgico soy para rechiflar mujeres de arriba las paredes. Metalúrgico soy. Con su latido, mi profesión es domeñar metales. Valen mis manos más que mi apellido, valen mis manos más que mi apellido. Las industrias conocen mis servicios, en mí cobran vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales. Desata en mí la ciencia sus caudales. ¿Cuántas anécdotas nos arrima Cacho Lavandera? Che, el oficio de discotequero, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. En las radios antiguas, sobre todo de AM, había una persona encargada de la discografía de la radio. Sobre todo en radios grandes, ¿no? Con mucho archivo. Aunque en el interior también había. Nada más que se complementaban con otras funciones. La secretaria hacía todo. Elegía la música. Elegía no. Vos le llevabas anotado qué intérprete ibas a escuchar y la secretaria buscaba en el archivo. Era una forma de trabajar y una forma de tener control de las cosas. Después se desbarajustó todo. Hoy día los que hacen radio no tienen ni puta idea de lo que hacen en general, ¿no? Salvo raras excepciones. La historia empieza y otra se termina. En Palme FM. Y otra que camina. Pero la que muere no es la que se olvida. Aunque se pretendan memorias vencidas. Porque las edades se unen algún día. La vida es redonda. Y la historia gira, los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia. Hay otra historia. Manuel Capela, este también iba a la cantina de Sariz. Yo no lo conocía a este hombre. Siempre me impresionó su voz y después leí algo, lo básico, para poder presentarlo con sus canciones, de las cuales esta es un ícono, ¿no? La usamos muchos años, sobre todo cuando hacíamos, teníamos que producir videos de determinados eventos, porque el contenido que le da este texto a un video, como una marcha así, pues es tremendo, ¿no? Una historia tiene su puerta escondida, y otra historia junta manos para abrirla, y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad te espera. La verdad espera su hora de justicia. El gallego le dicen, mirá, no sabía. Cuando la construyen, ¿quién es la gerente? Me gustaría saber qué tomaba el gallego ahí en la cantina de Verá. De Verá, la comida en la cantina, estoy revisando, chequeando, che. Esto lo debes saber. ¿Cuándo lo vas a invitar, Sariz, a nuestro viejo asesor del Empalme, a compartir un fogón ahí en Montevideo? Estoy seguro que se van a llevar de maravilla, si el tocayo puede, porque está con unas changas bravas ahí, pero él va los fines de semana a Montevideo, ¿no? Tocayo, a interpretar en distintos lugares. Alguna agenda le hemos pasado a Sariz, pero es difícil congeniar toda la agenda que tiene Sariz con las propuestas que nosotros todavía mandamos de acá. El tocayo es Jorge Portillo, de ahí de Colonia. Creo que está en Colonia ahora. Y va a distintos lugares, entre ellos varias cantinas, como esta que me estás describiendo vos, Sariz, a tocar los fines de semana. Igual que el Darwin, igual que otros cientos de músicos del Uruguay, de los cuales la radiotelefonía oficial, entre comillas, no tiene idea. Pero en general, a la gente le gusta escuchar el cajetilla de Esta Boca Es Tuya. Escucha el corazón del balancín. Ah, eso es que buscaba, eso, pa. Sé que muy poca gente sabe eso, pero los que están en el ambiente lo saben. Yo mamé ese año todo lo que era el tema de la cultura a raíz del Prado, ¿sabes? Payada de como es Luján Arellano y Carlos Molina. Era payada, pero pa, imponente, dice la gente. Como decís vos, es. Debe buscar, ahí se lo encuentro yo también. Está cantando el negro Mandela. Aunque sufra la afición al sol Mandela. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar. Un poco como no tengo ni idea quién era Luján Arellano. Wow, una hermosura de persona. Argentino, muy vinculado al Uruguay acá. La hija casada con un amigo que fue con el que entré acá en Aguada, ¿viste? El loco vinculado a los Tupas, ¿viste? Y dice que los contrapuntos eran. No encontré ahora con Molina, yo lo escuché a Molina ya viejo. Contrapuntos eran con Molina, ¿viste? O sea, Molina, Partido Comunista y todo lo. Pero Tupas, dice que. Pero impresionante era. Era impresionante. Y bueno. Aramis Arellano fue que no es este, ¿no? Fue el que apuñaló a Carlos Molina. Yo sabía todas esas historias, ¿sabés? Porque te cuento, tuve acercamiento ahí a gente que conocía muy bien el tema de los contrapuntos y eso. ¿Me entendés? Era lindo vos, era lindo. Más estas payadas políticas, a mí me gustaban mucho, me cautivaban mucho, ¿entendés? Me quedaba hasta altas horas, porque después que pasaba el show, porque el veterano este me decía Víctor, Después que pasa el show viene la verdad. Y ahí se quedaban, viste, a tomar y eso, y está la guitarra y empezaban a... O se daban. Había un crosa, un payador crosa. Se ve que era blanco, viste, le daban palo. ¡Pah! Lo mataban, boludo. Lo mataban. Pero después del show, ¿me entendés? Entre 8, 10, 12 ahí, yo era encargado de la parte de la parrilla, ¿viste? Sacamos, chupamos, por eso yo la verdad viví algunas cosas, ¿verdad? Y me quedan en la memoria, vos Correa. Ah, sí, lo que pasa es que con la Molina, si no lo grababas bien, tenía una voz muy, muy potente y se iba al carajo, ¿viste? Tenía los niveles allá arriba, Molina. Era bravo, Molina. Pero ese que está hablando es Aramis Arellano. Este es Luján Arellano, Luján Felipe Arellano. Ahí te encontré una, ¿verdad? Carlos Molina y Felipe Arellano. Luján Felipe Arellano. Este fue el último disco, este lo presentó en el Prado, ahí donde estaba yo. Felipe Luján Arellano, o Luján Felipe, o sea. Vos sabés que era el hombre argentino. Vino y se quedó acá en Uruguay. Se quedó acá en Uruguay y eso. Pero, claro, eran las, dice que las payadas que sacaban chispa era con. El que decís vos que me pasaste ahí es Aramis Arellano, ese es otro, pero eso ya había, era una parte política, yo no sé de qué sector era, pero creo que era medio blanco. Y se pelearon, lo apuñaló Arellano a Molina, a Carlos Molina. No sé a dónde fue, pero hay que buscar crónicas de eso, ahí. Carlos Molina era bravo, era muy bravo. Ahí es escenario Carlos Molina, ahí en el Prado donde hacen todas las payadas. A mí me gustaba eso, ¿viste? Pero ahora en casa no tengo a nadie que me acompañe, porque viste que a la gente como que no le gusta eso. Y vos sabés que hay algunos que te soy sincero, que payan, ¿viste? Ahí, yo qué sé, para cagarse con de la risa, como quien dice, ¿no? Pero estos tipos, Luján Arellano, Carlos, ¿cómo es? Molina. Hay un argentino también, otro argentino que no me acuerdo ahora cómo se llama, el Pampa le dicen, Nelson Pino, después tenés al fallecido ya Gustavo Bichón y eso, Curbelo también, le ponían, mirá que no era joda, boludo, hablaban de temas importantes rimando, ¿no? Que todo tiene que tener una arriba y se daban como quien lava y no. Y tuerce, así, una cosa de loco era. Y a mí me gustan esas cosas. Nunca se venderá un corazón cobarde. Bueno, marchemos unidos. El que lo mató fue el otro, entonces. Eso era en Montevideo, se quedaban después de hora para escuchar la payada. Sí, hace mucho que no escucho payadas yo. Tengo que invitarlo a Ferreira, que es el único asesor del Empalme con autoridad plena, che. Pero esa anécdota tan buena. Che, Ferreira, ¿sabes payada de contrapunto? En cualquier momento hacemos una, pero tiene que ser ahora en julio cuando vos vengas. Vamos a hacer una de esas, pero bien folclórica. Ahora hay que invitarlo a Ferreira, che, porque payadores acá no quedan más, te aviso. Haz una copla limpita para un hombre de 36 que cantó. ¿A dónde derivó la conversación, no? No es un tema ajeno a nosotros. Además están incluidas las cantinas populares ahí. El tocayo debe estar pegado al receptor. El tocayo tiene tremenda experiencia. Por eso yo sugiero que cuando vaya ahí a Montevideo te visite, che. Salís. Que te visite el tocayo. Que va ahí con la guitarra seguramente, ¿no? Che, y que puedan compartir un fogón. Y si no, sería acá en julio. Tendríamos que hacer un fogón criollo. Pero todo, ahí tendríamos que ir vestido de gaucho o así nomás. Y lo invitamos a Ferreira, che. Esta temática para mí es atrapante. Creo que el amigo Brum debe estar escuchando con atención. Y Midland. Y hasta el Nacho Carbonero debe estar pegado al receptor, no se ha podido despegar, che. Recuerden que queda la grabación en Internet Archive, el Empalme Radio Rock. Para los que están escuchando ahora y después quieren remedar, buscan la grabación en el buscador que tengan. Yo les sugiero que sea cualquiera menos Google. Ponen Internet Archive, el Empalme Radio Rock, y ahí les salta todos los programas de la radio. Abajo de todo está, dice todos los programas. Si no le salta, están en problema. Ahí tendríamos que ir vestido de gaucho o así nomás. Está saliendo, por suerte, porque no tenemos control de audio. Viste, tenemos ahora, hemos progresado porque tenemos gente que nos ayuda a elegir la música, como Sarís. ¿Qué estoy haciendo acá? Con el teléfono. Tengo que cerrar esto. Pero tenemos control de audio a través de la app de Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Metalúrgico soy. Creo que están escuchando el Chile y el Ñoque, che. Y Heller, que son de la época nueva del folclore de Uruguay. De esto no le hables nada a Sarís porque no entienden un sorete. Están aprendiendo acá. Pero ellos escuchaban seguramente a Juan José de Melo, sí, que fue después de la dictadura. Porque incluso, bueno, y Cacho surgió también después, ¿no? Capaz tienen trayectoria anterior, pero bueno, como la dictadura aplastó todo. Pero los escuchas nuevos, los escuchas más jóvenes del Empalme, están escuchando con enorme atención tus relatos también, Sarís. Así como escucharon a Cancelo sobre la colombófila. Habla de avance y de progreso, desata en mí la ciencia sus caudales. Además, nosotros, cuando estábamos en Paysandú, en el Rosario, éramos metalúrgicos. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida, armonía escolar para mis hijos, capullos de mi sangre dolorida, capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero soy, estaño, aluminio, bronce y cobre, dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. Preciosa canción, che, la verdad que te agradezco que nos hayas... Hemos aprendido muchísimo en estas últimas audiciones del Empalme. Nosotros hacemos una propuesta, pero la devolución muchas veces es mejor que la propuesta, che. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Un negro es más que negro, un negro es más que un lugar, un negro es más que una raza, porque un negro es un hombre que se llama Nelson Mandela, que es mucho más que un negro, que es mucho más que un símbolo. Mandela es Sudáfrica. Aunque no lo conozca la gente simple, pues para no informar no existe prensa. Aunque sufra en la prisión Nelson Mandela, porque reclama la libertad en su tierra. No pueden desconocerse eternamente los dictámenes de la naturaleza. Y aunque logran retrasar el desenlace, a su hora siempre triunfarán los Mandela. No podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, para firmar la historia. No podrán, no podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no señor. No podrán callarte así nomás, para firmar la historia. No podrán. Mandela, metalúrgico, pero tiene otros que ahora en el momento no recuerdo, Correa, pero muy buena la discografía de Cacho de la Bandera. El poder lo intente, hermosa, ¿eh? Aunque los designios del poder lo intente, aunque sufra en la prisión Nelson Mandela. Che, tenemos que avisarle al amigo Brum, que está ya en Artiga, pero no es tan lejos. Serán 200, 300 nomás kilómetros. Y al gurú, que si descienden, como decían antes, bajamos a Paysandú, bajamos a Montevideo, decían en los diarios que nosotros leemos antiguos. Si vienen para el sur y se hace ese fogón criollo vinculado con el arte ancestral del Uruguay, que es la payada, capaz que pueden llegar Brum y el gurú, pero tienen que descolgarse, che. De allá arriba para acá abajo. No, señor, no podrán callarte así nomás. Afirma la historia, no podrán, no podrán Mandela, no podrán, no podrán matarte, no, señor, no podrán callarte así nomás. Che, el Cacho grabó ahora para Gadu hace poco tiempo. Yo lo vi ahora en esta búsqueda que vos sugeriste. Lo encontré en los autores de Gadu. Está bien esa movida, ¿eh? Hay registros bastante interesantes y es necesario que se haga eso. Hay una a favor del Estado, sobre todo de los gobiernos del Frente, que me disculpen los blancos, pero bueno, esa es una idea del Frente, ¿para qué voy a mentir yo? Aunque Agadu tiene complicidades con los milicos también, entonces es una bruta cagada, ¿viste? Pero bueno, hicieron una movida para rescatar los autores e intérpretes del Uruguay. Y ahí está el Cacho, che. Sin tocar la guitarra, sentado en una silla en lata, che. Esas cosas del Uruguay, capaz que a mí, si a mí me llamó la atención, le llama la atención a otro. Esto en Europa jamás se haría, ¿no? ¿Por qué? A ver si sabe el músico tocayo amigo nuestro. Pero bueno, está, es al pedo, es un dato aleatorio. Pero está el Cacho en los autores, en el ciclo Autores del Uruguay de Agadu, tocando esta canción, creo que es Mandela. Y están otros, de ahí nosotros hemos rescatado algunas canciones que habíamos perdido, che. Y bueno, hay lindos mensajes, casi todos son elogiosos, por eso no los leemos, ¿viste?